tardes, esto es Aquí Nadie Se Salva. Programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, el día libre y libertario de las ondas carcelonianas. Hey, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas otra semana más a Aquí Nadie Se Salva, un programa, como ya hemos dicho, que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Pues eso, aquí estamos un poco tarde, pero bueno, felices de estar otra semana más aquí en el estudio. Bueno, esta semana tenemos aquí a un invitado, al Corro de la Patata. Bueno, bienvenido, me hace mucha ilusión que vengas a compartir este espacio aquí semana tras semana. Pues estoy aquí, la verdad que cuando viene gente estoy muy contento. Hola, bueno, hola, yo encantado, yo, a mí me gusta, a ver si también vengo más veces. Porque bueno, luego siempre pasa lo que pasa. Cuando quieras estás invitado, cuando quieras venir a hacer lo que sea. Aquí ya sabes, tienes un espacio bonito, sincero y con corazón para hacer lo que quieras. Pues nada, aquí tenemos al Corro de la Patata. Estamos muy contentos de no echar la chapa solo una persona, ¿no? Pues bueno, esta vez será el doble de chapa. Así que bueno, encantados de estar aquí. Bueno, para empezar vamos a dar los datos para que os pongáis en contacto con el programa, si no con la radio. Existe un número de teléfono que es el 93-359-4900, 93-359-4900, que lo podéis utilizar para llamar e intervenir en directo si os apetece. También tenemos un apartado de correos que podéis escribir cartas, postales o lo que os dé la gana. Para que nos lo hagáis llegar aquí al programa o si no a la radio, para lo que queráis, está el apartado de Radio Bronca, el apartado de correos 25.102-08080 de las ondas. No, perdón, era la broma, no. Apartado de correos 25.102-08080 de Barcelona. Bueno, Radio Bronca dispone de una página web que es www.radiobronca.info. Ahí podéis encontrar información de la radio, podéis escuchar radio, bueno, la radio en streaming, en directo, tal como se oye en antena. Y también, como algunos y algunas ya sabéis, igual otros o otras no, pues existe, está el podcast, que bueno, es un sistema para que podáis escuchar los programas que se emiten aquí en Radio Bronca a través de internet y lo podéis escuchar cuando vosotros o vosotros dé la gana, o sea que podéis escucharlo cuando queráis, incluso bajároslo, enchufároslo en vuestro reproductor MP3 y estar todo el día escuchando el programa. Bueno, este o todos, ¿no? Puedes estar todo el día escuchando todos los programas, o sea que si no tenéis nada que hacer, no tenéis nada que oír, pues bueno, siempre está bien picharse unos programillas ahí de Radio Bronca, ¿sabes? Está ahí, está candente. Bueno, pues si queréis ponerse en contacto a través del correo electrónico con Radio Bronca, podéis dirigiros a la dirección rbronca@sindominio.net, rbronca@sindominio.net. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K, prescindible. Y si queréis poneros en contacto con este programa, el Aquí Nadie Se Salva, podéis escribir un correo electrónico a la dirección aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Acordaros que Aquí Nadie, también como Radio Bronca, se escribe con K. aquinadie@gmail.com. Todas estas asquerosidades ya no nos sirven para nada. El festejo es de todos, porque hoy se celebra que sucede algo. Hoy rompemos el aburrimiento o nos despedimos intentándolo. Nos hierve la sangre y es el momento apropiado para ebullir desde dentro e inundar las calles con sangre caliente, que queme y desbarate todo, como la lava. Carecemos de argumentos para motivar su participación, y es justamente esa carencia la que nos mueve a reventarlo todo, porque no somos capaces de inventarnos una buena excusa, o dejarnos convencer, o inclinarnos con algún fin para destruir, porque nuestro añorado desbloqueo cerebral no nos ha dejado nada, salvo la conciencia de que no tenemos ninguna razón, ni siquiera una mala. Este otoño nos enseña que todo se vendrá abajo y nuestras constantes reflexiones nos corroboran que esta vez no vale la pena sostener nada. Hemos de remover todo este barro y enturbiar las aguas, masticar el concreto y quemar todos los árboles, o lo que sea. Divirtámonos con el descontrol cerebral absoluto de quienes como usted se detengan a leer esto. A todos los demás les tomará por sorpresa. Bueno, esto que hemos leído pertenece a una publicación llamado 161 Primero Tercera. Bueno, que es un fanzine que hace una persona que aquí ambos personajes que estamos aquí conocemos. Y bueno, pues la verdad que me lo pasó hace 2 días y bueno, le he echado el vistazo, bueno, le he leído entero y bueno, está muy bien. Muy bien, muy bien. Hay que hacer, bueno, está la verdad que muy bien y aconsejamos a todo el mundo que escribas lo que tenga dentro o lo que saque fuera, que igual es lo mismo. Pero bueno, eso es que gracias a que me lo regaló, ya sabe quién es, un beso enorme. Bueno, antes de empezar vamos a pinchar aquí un par de temillas de una maqueta que tenemos, que se ha editado hace unos meses. Es la maqueta, una maqueta de Uber llamada Fuck the System. Y bueno, estos chavales de Barcelona, y sí, de Barcelona, porque ahora ya son todos de Barcelona, pues nada, sacaron una maqueta en verano llamada Fuck the System, editada por un sello de Copenhague llamado Adult Crash Records. Y bueno, vamos a pinchar dos temillas porque son muy cortos. Vamos a pinchar la canción llamada Fuck the System y también la otra que se llama Sí, sí, sí, pero ¿de qué? Así que os dejamos con estos chavales de Barcelona que son sí, los Uber, ¿no? Son unos perlas. Así que nada, os dejamos con los Uber de naranja. Hasta ahora mismo. Bueno, aquí han quedado estas dos canciones de la demo de Uber, más que demo, maqueta, Fuck the System. Y bueno, si queréis saber más del sello que edita esto, podéis dirigiros a la página web www.adult-crash.com, que es un sello de un chaval que conocemos que es muy majo. También si os queréis poner en contacto con los Uber, podéis escribir un correo electrónico a weareuber@hotmail.com. A ver, vamos a leer las letras de estas dos canciones que hemos pinchado. Y dicen así: cuando estoy por Barcelona, bueno, la de Fuck the System dice así: cuando estoy por Barcelona me entran ganas de liarla, beberme algunos cubatas y escupirle al segurata. Cuando estás por Barcelona, mola hacerse el vacilón, burlarse de las modernas y reírse mogollón. Cuando estén por Barcelona, no debemos permitir que caminen a sus anchas sin joderles su existir. Esto es prosa, chavales. Eso es increíble. Estoy a punto de llorar. Y bueno, pues luego está la otra letra que se llama Sí, sí, sí, sí, pero ¿de qué? Y dice así: muchas Nike y Coca-Cola, muchas gorras y tetorras. Muchas Nike y Coca-Cola, muchas gorras y tetorras. Sí, sí, sí, sí, sí, pero ¿de qué? Así que bueno, ahí quedan las letras de esta maqueta, de estas canciones que hemos pinchado. Así que bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, no podemos seguir con el programa sin mencionar esta portada. Déjamela, por favor. El diseño de este cassette, pues bueno, se hizo así bastante rápido, pero bueno, tiene una movida, o sea, tiene algo, ¿no? Y bueno, la portada ya es lo que me rompe por la mitad, ¿no? Que veo al cantante. ¡Hostia! Veo al cantante ahí con sus pelazos que tiene ahora, ¿no? Su pelo largo ahí, con bien de volumen. Y nada, pues está hecho, es un dibujo ahí muy cutre, hecho en un segundo. Y bueno, pues está ahí nuestro colega. Concretamente en un segundo primera, ¿no? Eso. Y tenemos ahí al colega Galáctico. Y nada, está ahí, pues lo sorprendente, sobre todo la, bueno, la mano izquierda, ¿no? Lo que lleva, que es una pata de pollo, ¿no? Y bueno, la verdad que se ve que, por lo que yo sé, estaban ahí en el local dibujando, bueno, haciendo esto, lo que tengo aquí en mis manos, que es el diseño de la maqueta. Y nada, entonces, pues el que dibujaba esto, pues dijo, ah, pues voy a dibujar al cantante, ¿no? Entonces le dijeron, oye, ¿por qué no ponemos esto de portada? Entonces dijo el cantante, dijo, hostia, vale, pero si en la mano izquierda tengo una pata de pollo. Entonces, pues así hicieron. Hicieron la pata de pollo, como dijeron, bueno, esto va a ir para la portada, entonces pues lo dejaron así. Y bueno, es un poco, bueno, es así, rompe un poco, ¿no? Es como ellos, es, ¿no? Sí, es, sí, sí. Pues nada, bueno, eso, que vamos a seguir con el programa, no vamos a alargar esto, pero bueno, vamos a seguir con ello. Con ello me refiero a ello, es el programa. Esto es Mike Oldfield. Bueno, nos llegan algunas infos de Italia. Han detenido, bueno, ha habido una detención de anarquistas en las ciudades de Parma y Verona. Dice así, 4 anarquistas detenidos y 2 en investigación por los explosivos contra la Comisaría de Vigilancia Urbana de Parma. El día 20 de octubre, la policía italiana registró en Verona una casa de un compañero, así como la de sus padres, secuestrando ordenadores, panfletos y otros materiales. 2 compañeros fueron llevados a comisaría, donde estuvieron retenidos hasta las 8 de la tarde, y otros 3 fueron enviados a prisión tras su paso por la comisaría. El día 21 se conoció a través de la prensa el arresto y aprisionamiento de otro anarquista en Parma, dentro del mismo operativo policial. Según la prensa, hay una acusación de fabricación, transporte y deflagración de material explosivo con fines terroristas, siempre entre comillas, claro, en relación con el ataque con explosivos sufrido por la comisaría de Parma hace 2 días tras la tremenda paliza propinada a un inmigrante en la citada comisaría. Y bueno, están en prisión unos compañeros, bueno, Giuseppe, Nora, Maddalena en Verona y el compañero Santo en Parma. Así que bueno, desde aquí mandar mucho apoyo, mucha fuerza a los compañeros y compañeras y también a toda la gente más cercana, ¿no? Que estará sufriendo, pues bueno, estas detenciones y estará luchando pues para sacar a sus seres queridos de eso que llaman tal ego. Y bueno, pues mucho ánimo y bueno, para adelante, vaya. Bueno, también nos llegan algunas infos desde Grecia. Anarquistas griegos expropian 3 supermercados. En protesta contra la crisis alimentaria, el pillaje y los hombres de negocios, un grupo de anarquistas encapuchados y sin armas invadieron y expropiaron 3 supermercados en Atenas este pasado domingo, día 18 de octubre. En una acción rápida, pidiendo amablemente que los clientes no se asustaran, los anarquistas llenaron los carritos con alimentos de primera necesidad y huyeron, gritando consignas contra la explotación del pueblo y enfatizando con panfletos que esto no es robo, es el fruto de la explotación y que todo aquello les pertenecía. Todo el material expropiado fue distribuido entre las personas más necesitadas y en una plaza pública. En los últimos 3 meses fueron registrados más de 10 casos en las áreas atenienses de Patisia, Kolinaki, Exargia, Neons Cosmos y Agios Pandeleimonas. La reacción de las personas con esta acción ha sido muy simpático. ¡Bravo! Es muy positivo que repartan la comida entre los pobres, entre comillas, dijo una señora a un periódico local, tras ser agasajada con algunos productos. Esto está sacado de la agencia de noticias anarquistas ANA. Así que bueno, seguimos. Guaranteed back, like the match. Bueno, también tenemos aquí un escrito de Amadeu Casellas, que lo ha escrito, bueno, lo escribió justamente ayer. Bueno, ayer, perdón, a principio de mes, perdón por el error. Y bueno, el título de la carta se llama Sobre una huelga de hambre. Y dice así: sobre las huelgas de hambre hay muchas teorías y pienso que ni los propios médicos pueden saber qué puede pasar o qué secuelas pueden quedar en una persona. Yo he hecho unas 50 huelgas y por el momento no me han aparecido secuelas de ningún tipo. Supongo que en parte porque he tenido la suerte de conocer a Miguel Brutón Sibeneito, uno de los fundadores de los Grapo y que participó en una de las huelgas de hambre más largas que se han producido en todo el Estado español y supongo que del mundo. Los Grapo, cuando yo empecé con las huelgas de hambre, me hicieron llegar una especie de manual para que después de una huelga me quedaran pocas secuelas o al menos las mínimas, ya que ellos tuvieron secuelas irreversibles, lo que les sirvió para que en el futuro, otros como yo no tuviéramos que sufrir lo mismo que ellos pasaron, hasta el punto que alguno de ellos perdió la vida. La gente piensa que una huelga de hambre se sufre los primeros días o que el cuerpo solo puede aguantar una o dos semanas. Nada más lejos de la realidad. Supongo que una persona que está tocada por alguna enfermedad, como puede ser la diabetes o la hepatitis, tenga problemas de riñón, corazón, hígado o algo por el estilo, no puede hacer una huelga de hambre, porque supongo que las consecuencias pueden ser irreversibles. Para que una huelga de hambre, lo primero es que la persona esté mentalizada en hacerla y que los motivos que le han llevado a este punto los considere justos. Yo, cuando he hecho una huelga de hambre, lo primero es mentalizarme durante días de que la llevaré hasta conseguir los propósitos que me han llevado a ella. Después, una vez la he empezado, durante los primeros 10 o 15 días, solo con 2 o 3 litros de agua al día, te mantienes bien, porque tenemos restos de alimentos en nuestro propio organismo, y lo que hacemos es limpiarlo. Hay naturistas que lo hacen de cuando en cuando, precisamente para limpiar el cuerpo. A partir de estos días tienes que llevar un control del azúcar, ya que es muy importante, tanto para el cuerpo como para el cerebro, que tengas unos mínimos de glucosa, porque de lo contrario se podría entrar en coma o tener secuelas en el cerebro. Una persona normal tiene unos niveles de azúcar de 120, más o menos, y bajar de los 50 es peligroso. Yo me mantengo entre los 50 y los 80, para evitar entrar en coma o tener daños cerebrales. Los primeros 30 días la pérdida de peso es muy grande, porque nuestro organismo se alimenta de las grasas que tenemos acumuladas, pero a partir de estos días ya empiezan a aparecer restos de acetona porque el cuerpo se está alimentando del tejido adiposo y de la grasa de los músculos. Y la pérdida de peso va disminuyendo, porque ya no tenemos grasas que perder. Se tiene la sensación un poco de mareos y de flojera, pero como estamos preparados mentalmente, no es muy difícil superarlo. A partir de los 40 o 50 días, la flojera y la debilidad son fuertes, y se tiene ganas de estar tumbado en la cama, pero no se debe de caer en eso. Y lo que se tiene que hacer es andar para que la sangre circule y llegue bien al cerebro. La cantidad de azúcar que hay que tomar durante el día es unos 40 gramos más o menos. Otras sensaciones es que se tiene insomnio y no puedes ni leer ni escribir porque se te nubla la vista y hay días en que la moral está muy baja y ahí creo que es muy importante que las personas que te rodean te animen y te sientas apoyado. Cuando ya es dura la huelga de hambre es a partir de los 60 días porque ya no tienes nada de grasa y el cuerpo se autoalimenta de los músculos. Te duelen los huesos, las articulaciones y te encuentras muy débil, pero si continúas con la mente clara puedes seguir hacia adelante. La cantidad de agua es la misma, 2 o 3 litros diarios y andar unos 30 minutos. Cuando llegas a los 70 días los médicos intentan por todos los medios que la dejes por las secuelas, porque es su trabajo, etcétera. Un montón de excusas. Ya te cuesta levantarte y las sensaciones que tienes son de dolor por todo el cuerpo. No puedes dormir, pero la fuerza sigue estando en la mente y en las personas de tu entorno. Los médicos, cuando llegas a los 70 u 80 días, suelen pedir una orden judicial para alimentación forzosa, que es cuando te meten una sonda por la boca, te atan y te alimentan a la fuerza. Yo llegué a los 77 días sin alimentación forzosa y la dejé tras llegar a un acuerdo. Cuando empecé a ingerir de nuevo alimentos, primero fue a base de caldos y zumos, con los días un poco de pasta y pollo hervido, y poco a poco alimentos más sólidos. Las secuelas durante muchos días fueron un dolor muy fuerte por la pérdida de masa muscular, en especial de las piernas. Casi no podía andar y se me hinchaban mucho los pies, pero con fuerza de voluntad andas y andas hasta que el dolor empieza a disminuir. Desde que dejé esta última huelga de hambre hasta hoy han pasado ya más de 30 días y me continúan doliendo las piernas y me cuesta dormir, pero también es cierto que cada día que pasa me voy encontrando mejor. Mi consejo para las personas que deciden ponerse en huelga de hambre es, lo primero, estar mentalizado y tener bien claro lo que se quiere. Lo segundo, beber mucha agua. Lo tercero, tener un control con la glucosa y caminar aunque cueste. Y por último, no tener miedo a las posibles secuelas que te puedan venir. Si se tiene miedo a esto, es mejor no empezarla. El cuerpo humano, junto con nuestra mente, es la máquina más perfecta que hay. Firmado por Amadeu Caseas, Ramón, en Martorell, el 5 de octubre de 2008. Bueno, vamos a seguir con el programa pinchando una canción del nuevo single, del single nuevo de Fix Me. Un single. Ahí va, perdona. Editado por Chell Our Souls Records. Y bueno, vamos a pinchar un tema llamado Atrapado. ¿Atrapado por qué? Atrapado por muchas cosas. Vamos a leer la letra que siempre nos gusta, siempre que podemos leerla. Dice: destrozado por la medicación, considerado un trasto inútil. Su deseo es morir, 10 años así, no tiene solución, nada que hacer, nunca fue el mismo, su vida es mierda, atrapado. Pues eso, esa es la letra de Fix Me. Si queréis poneros en contacto con este grupo, podéis escribir un email llamado, podéis escribir un correo electrónico a la dirección fixmebcn@gmail.com. Bueno, quien no sepa, Fix Me son los mismos de 150 y bueno, pues han hecho siguen con la formación y haciendo canciones nuevas, pero cambiándose el nombre porque ha cambiado un poco el estilo. Así que bueno, vamos a pinchar a los Fix Me, que bueno, han sacado este single. Así que os dejamos con ellos. Hasta ahora. Fiesta. Bueno, pues ahora voy a leer un texto y que sale en el fanzine Bailamos, que es un fanzine editado ya hace un tiempo, que habla sobre todo, bueno, sí, hay textos sobre relaciones entre personas y que, bueno, que seguro que leeremos más de uno, si no hoy otro día. Entonces, pues leo este y luego ya comentamos o lo que sea. Se llama Hay que desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas. Sobre la separación entre el cuerpo y los sentimientos. La educación cristiana, con todas sus represiones, ha tenido consecuencias nefastas para nosotras. Quizá la represión sexual, con todo lo que conlleva, ha sido de las peores. Todavía estamos quitándonos de encima ese pesado lastre que durante siglos venimos arrastrando, la negación de nuestros cuerpos. El proceso de ruptura con el esquema cristiano fue brutal, y a mi parecer no menos dañino. Hemos pasado de no tener cuerpos ni deseos a una especie de adoración del cuerpo de lo físico. El sexo está detrás de todo y por encima de todo. Un claro ejemplo es la publicidad. El sexo se convirtió en mercancía, imágenes. Cuanto más audaces, más vendibles. Se trataba de saltarse todos los códigos morales, para excitar los más oscuros instintos del personal, hasta ese momento ocultos. Así empezó a triunfar el, entre comillas, chúpame la zorra, ¡ah! Y cerramos comillas. Expresiones de ese tipo. Sí. Y las películas de pajares y exceso. De niñas, construimos nuestra sexualidad con una mezcla de imágenes sacadas de películas, revistas y una lección en clase de ciencias naturales. No pudimos basarnos en nuestra experimentación y autoconocimiento. Nuestros juegos sexuales fueron sistemáticamente reprimidos por las adultas, que nos negaron así nuestro instinto de aprender de forma natural, y en vez de eso nos impusieron una visión del sexo ya sesgada y podrida. Pero intentando quitarnos de encima los condicionamientos morales, hemos olvidado una cosa, y es que además de cuerpo tenemos sentimientos. De esta y otras influencias deriva una dolorosa ruptura físico-emocional. Cada rincón del cuerpo está poblado de sentimientos, que con el roce afloran: risa, ternura, tensión, miedo, cosquillas, dolor. ¿Somos pues pura materia? Hoy en día muchas sabemos que no se puede separar lo físico y lo psicológico. En la salud, por ejemplo, en lo sexual tampoco. Y pienso que hacerlo es una grave mutilación. Claro que para gustos están los colores. Mucha gente separa el sexo del sentimiento, lo cual no deja de ser práctico teniendo en cuenta cómo está el percal. Hay quienes incluso bajo ningún concepto mezclan estas dos cuestiones. Hay muchas otras que no separan... Hay muchas otras que no separan y puede ser que después de varias desilusiones se cierren en banda, por no ser satisfechas ni sexual ni efectivamente. Otras veces encontramos un oasis, alguna persona que se nos abre y a la que nos abrimos. Entonces corremos el peligro de encerrarnos, aferrarnos porque ante el vacío de nuestras relaciones sociales la pareja se vuelve un mar menor, aunque hayamos rechazado la institución de la familia. La opción monógama suele ser la más cómoda, porque para dejar salir a nuestra parte sensible y tierna se ha de dar un clima de confianza. Tenemos el miedo de ser heridas y resulta más sencillo abrirnos a una sola persona. Parece que nos cuesta encontrar esa misma confianza fuera de la pareja. ¿Es porque no existe o porque no permitimos que eso suceda? La manera en cómo el sistema estructura nuestro tiempo y las formas de socialización actuales no nos ayuda demasiado. No disponemos ni del espacio ni del tiempo real para los demás. Las relaciones posesivas son la manifestación de un estado de carencia. ¿De dónde proviene esa carencia? Cuando no las dejamos fluir, las relaciones se vuelven estúpidas y peligrosamente superficiales. Codificación del deseo. La paulatina insensibilización a la que hemos sido sometidas nos ha ido separando cada vez más de nuestras verdaderas emociones. Ya no sabemos lo que sentimos, porque no interesa que sintamos. La profunda confianza entre las personas resulta peligrosa para el poder establecido, ya que el poder se basa en el miedo y la desconfianza. Y en vez de eso, hemos asumido los códigos de lo que se supone placentero y lo que no. Estos códigos representan la separación entre nuestra mente consciente y nuestro sentir, y también la separación entre nosotras y las personas que tenemos al lado. Esto es lo que llamamos la codificación del deseo. Por ejemplo, a unas les resulta extraño besar en los labios a alguien del mismo sexo, y a otras les resulta extraño besar a alguien del sexo contrario. Depende del esquema que hayamos asumido. Sin embargo, a todas resulta agradable un abrazo profundo y casi nadie se plantea el género de quien te lo da. Otro ejemplo son los códigos estéticos, tan vigentes en nuestros círculos alternativos como en el resto del planeta. Estética que hace que la gente que tiene granos, cicatrices o enormes barrigas se sientan menos deseadas. Otro de los códigos que nos imponen es el de que el sexo equivale a penetración y a orgasmo, cuando muchas veces lo que verdaderamente necesitamos son caricias, besos o un buen masaje. También está fuertemente codificada la diferencia entre la amistad y el sexo, porque ¿dónde está el límite? A veces reprimimos el deseo que sentimos hacia buenas amigas. Puede ser por miedo a que esta amistad se transforme y adquiera otros tintes. Puede ser porque ya se parte de una proximidad que puede nos asusta. ¿Por qué el objeto de deseo suele ser lejano y desconocido? Un reto. ¿Por qué nos resultan menos deseables quienes nos conocen bien y nos quieren tal y como somos? ¿Por qué decimos que solo somos amigas? ¿Es la amistad la que excluye el sexo o el sexo que excluye la amistad? ¿No serán las amistades sexuales un peligro para la monogamia, base de la familia patriarcal establecida? ¿Por qué en momentos el sexo nos aleja más que nos acerca? Sustituimos lo que suponemos. Debemos sentir con lo que orgánicamente nos dicen nuestras sensaciones, las cuales nos empeñamos en negar y tapar. La proyección mental de lo que se supone excitante, agradable, nos impide a veces conectar con lo que orgánicamente nos produce el contacto con otra piel. Esto puede producir que evitemos ese roce o que el contacto se vuelva brusco, premeditado, artificial, cuando no sale de dentro y se convierte en una carrera de obstáculos y la constante tensión de pensar qué es lo que tengo que hacer ahora. ¿Es que es posible la decodificación del deseo? Desde luego, eso es un trabajo de sinceridad con nosotras y con las demás. Reconocer lo que sentimos verdaderamente implica atrevernos a salir de unos márgenes que, consciente o inconscientemente, nos dan una ilusión de seguridad y comodidad. Si hago lo que se espera que haga, no encontraré problemas, no seré rechazada. La fuerza subversiva de nuestro propio deseo, dormida durante siglos, nos asusta. Normal. Esta puede ponerlo todo patas arriba y destruir, de un golpe, toda nuestra moral y la imagen que nos habíamos hecho de nosotras mismas. Cuando éramos pequeñas, salvajes, sin domesticar, y nuestra personalidad estaba sin construir, entonces nos abrazábamos, nos acariciábamos el pelo, las manos, sin que eso tuviera ninguna connotación. Buscábamos bajo las ropas de nuestras compañeras y compañeros, sin pensar si eran guapos o feos, buenas o malas. Mostrábamos sin pudor nuestras braguitas nuevas a todas las demás. Hablábamos sin tapujos de nuestros descubrimientos en materia de masturbaciones y placeres varios. Hacíamos el amor con un único miedo, el que hubiera algún adulto por los alrededores. Hoy el adulto está dentro de ti y se llama miedo. Miedo a mostrarse, miedo a enamorarte, miedo a que te hieran. Apegos, paranoias, inseguridad, juegos de poder, idealización... ¡Buf! Teniendo en cuenta lo que vivimos, es lógico tener miedo. Es difícil poner el corazón en cada caricia que das. Pero estas son nuestras corazas. Si no tomamos riesgo, jamás aprenderemos, ni superaremos estos bloqueos. ¿Van las paranoias a condicionar nuestra sexualidad? Ser valiente, aprender a seducir, arriesgarte a quitar máscaras y a tu alrededor, arriesgarte y desnudar tu alma una vez más, mil veces más. Quizá podamos vivir el sexo como un juego, con toda su magia e intensidad. Hacer el amor es desnudarse a muchos niveles, donde se intercambian algo más que babas y sudor. El deseo está encerrado, ahogado entre arenas movedizas. A veces, al mínimo destello, el deseo se aviva, pero era solo una chispa, una pequeña cerilla. Nos da su luz y su calor y rápidamente se extingue. Si el deseo despertara, unas cerillas prenderían a otras y todo tendría que arder y estallar. ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! ¡El de la bici! Recuérdalo, Festival de Biciclismo y Mutaciones a Dos Ruedas. No Barris, 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona, 2008, siglo XXI. Menú, primer plato, bicis y más bicis, videoproyecciones, historias biciclistas, tatuajes bicicletudos, invitados internacionales, invitados especiales, como no, el señor Chimano y la señora Campagnolo. Mani por la ciudad. Segundo plato. Invenciones. Tall bikes, pixies, mountain bike, carros, música de fondo, bandas invitadas, performance. Por supuesto, papeo y priva. Camis viciosas y más diseños. Y... ñami ñami, postre. Amistad, contactos, sueños, proyecciones, resaca, idioterapia. Todo esto sucediendo en las alturas de Barcelona. Todo esto sucediendo alrededor del taller. Y no lo olvides. Calle Joaquín Valls, 137. No Barnes, Barcelona. O búscanos en internet viciosos.proespeculación.org. Suerte y fuerza al pedal. Contra el tránsito y las buenas costumbres. Atentamente, los viciosos. Te esperamos. Claro, a dos ruedas. Bueno, bueno, aquí ha quedado esta cuña sobre las jornadas bikers, ciclistas de este próximo fin de semana para el 24, 25 y 26 de octubre. No tenemos el cartel, pero bueno, ya supongo que ha quedado bastante claro. Bueno, sobre el artículo que has leído, ¿quieres comentar algo? Te paso la pelota. Pensaba que ibas a empezar tú a comentar, joder. Bueno, espera, bueno, pues te digo lo que te acabo de decir. Bueno, era una reflexión solamente, ¿no? De cómo la moral cristiana o cómo la familia, cómo la escuela, ¿no? Pues hace que las convenciones y hacia hacen que vivamos la sexualidad como algo bastante autorrepresivo, ¿no? Y que no nos podamos relacionar libre todas estas cosas que, bueno, nos hemos tragado desde pequeñitos y ya hemos crecido con eso. Tanto los medios de comunicación, los prototipos sociales, que no, los modelos sociales que nos imponen, ¿no? A través de prensa, de todo tipo de la publicidad y todo esto, pues bueno, pues nos joden por todos lados y en vez de liberarnos, pues nos encadenan más a lo que es esto, ¿no? Una autorrepresión y bueno, comenta tú que, ya, sí, no, y que antes te lo he comentado mejor y ahora pues, me ha salido ya, feo. Sí, ¿no? Y eso, que como que seguimos, como que nos cuesta un montón, ¿no? Deshacer esto, y incluso en los círculos ahí que nos intentamos cuestionar cosas, seguimos reproduciendo un montón roles. De roles que, no sé, bueno, como eso, como si todos estamos con la coraza, con miedo a mostrarnos tal cual, el resto también, o sea, si todos estamos así, nadie como... Cuesta mucho que alguien lo haga, ¿no? Y me gusta mucho que habla del miedo, ¿no? De la carencia desde pequeñitos, desde el nacer. Y eso, y no solo en el sexo, sino en cualquier relación, ¿no? De que parece que siempre el sexo marca, ¿no? De qué es lo que es una relación y qué es lo que es otra. Y bueno, no sé, que... En definitiva, como que me parece... Que bueno, que habría que cuestionarse algunas cosas que tenemos dentro e intentar relacionarnos de una manera más sincera y sin tantos tapujos, sin tantos miedos. Que bueno, miedos y dudas todos tenemos, sí, para sí, todo. Seguro. Y intentar superar ese arduo camino y bueno, ahí está, ¿no? El caminar pues hace que seas un caminante de los buenos, ¿sabes? Bueno, ya nos entendemos. Y bueno, eso que... Y bueno, intentar arriesgar, ¿no? Un poco más, a veces pues bueno, pues por no querer acercarte a una persona, por lo que pueda pasar, pues siempre nos cortamos o nos nublamos, pero bueno, la verdad que si es lo que sientes, mejor expresarlo y ser sincero contigo mismo y a sincerarte con la otra persona y no quedártelo ahí y tragártelo y, bueno, padecerlo, o bueno, no padecerlo, sino guardártelo ahí como si fuera algo. En realidad, si es un deseo que puedas tener, pues bueno, pues igual un empujoncito de riesgo y de tal, pues no viene mal. ¿Tienes algo más? Bueno, no, sí, no sé si podríamos hablar rato, pero no sé. Sí, la verdad que muchas veces hemos hablado de estas cosas, ¿no? Y la verdad que a veces en antena se hace un poco más complicado porque, bueno, ves que al otro lado hay más, bueno, hay gente escuchando y, bueno, también estás en una dinámica de pim pam, de hacer el programa, de manejar esto. Y entonces, pues, a veces el debate, pues, no es lo fructífero que a veces es en privado, pero bueno. Tampoco es que ahora en privado tengamos ahí, bueno, hay unas discurriciones, ¿no?, de 4 o 5 horas, ¿no? Que bueno, si se da, mejor, ¿no? Pues no sé, chicos y chicas, vamos a ir con el programa. Venga. Sí, vamos a pinchar un single que tengo por aquí, el single de Discoira, una banda de Zarauz, de Gipuzkoa. Se llama el single Play and Record y, bueno, está editado por Humildad y Honestidad Records, un sello de Bilbao. Y nada, vamos a pinchar un par de canciones. Play and Record y Niños y Niñas Muertas. Que bueno, tiene un poco que ver pues con todo esto que hemos hablado, ¿no? Que desde niños nos van pudriendo más y más y nos van anulando los instintos que tenemos. Bueno, a raíz de esto yo quiero decir también, ¿no?, que yo, pues bueno, me relaciono con niños y niñas. Pues bueno, veo como en la escuela, ¿no?, es meter una caña en cuanto a eso, ¿no?, al tema de caricias, al tema de enseñar la ropa interior, al tema de darse besos en la boca. Uh-huh. Y bueno, hay una serie de cosas que me chocan mucho, ¿no?, porque son niños bastante pequeños y la verdad que veo cosas que no me gustan nada. Y bueno, yo cuando el rato que estoy con ellos... Sí, ¿no?, que las mentes retorcidas de los adultos les hacen, claro, les ponen ahí cosas que es algo espontáneo y que no, o sea, bueno, que ni en adultos es malo, pero que entre críos, ¿sabes?, que no tiene ninguna, no hay ningún problema. Viven sus cuerpos y punto, ya, claro, está. Claro, ahí está la moral y, bueno, del adulto, ¿no?, que ve ahí en todo algo muy malo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Bueno, era un pequeño énfasis que me acordaba la de niños muertos. Y bueno, a raíz de este tema, pues tal. Bueno, vamos a escuchar este single de Discoira. Vamos a leer, a ver, estas letras, ¿no?, que, bueno, vamos a intentar leerlas siempre que podamos. Y Play and Record dice: no están en venta mis cintas grabadas de LPs de los 80. Nunca comprenderás por qué no puedo parar de escucharlas una y otra vez. Lágrimas y rabia, Youth of Today, Upright Citizens, Pandemonium, Sperm Beats, Lodi Social, Inferno, Bab, Cuarto Rage, Subterranean Kids, Impulse, Minslaughter, Mote, Nota, en el mejor formato, por el culo tu moderno MP3. Y bueno, luego Niños Muertos dice: niños muertos en guerras de ricos, tortura policial, tortura carcelaria, curros de mierda, contratos basura, machismo, xenofobia, racismo, clasismo. Dime qué ves a tu alrededor, que este sistema que tanto defiendes. Elecciones fantasma, gasto en propaganda, medios afines, noticias prohibidas. Tu democracia es una dictadura, limpia tu conciencia al ir a votar. Falsas promesas, encuestas de mierda, sufragios vacíos, papel mojado. Tu democracia es una dictadura, limpia tu conciencia al ir a votar. Bueno, decir que no tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Bueno, sí que está relacionado, pero no es directamente el tema que estábamos tratando. Así que bueno, ignorante de mí, hablo por hablar. Así que bueno, vamos a pinchar a Discoira, esta banda de esta peña de Zarauz. Y si escuchan esto, mándales un saludo. Que sus quiere mucho desde aquí, de la esquina de Se Salva. Uh-huh. Bueno, chavales, que dejo hacer el rapero chungo que me da asco y seguimos con os pinchamos a los Discoira. Hasta ahora. Los Mossos de Escuadra denuncian a Frankie por participar en la manifestación del Cor Tercero y la modelo sanciona con una movida. Los Mossos de Escuadra denuncian a Frankie por participar en una manifestación, bueno, ya lo he dicho. Frankie asistió a la manifestación para denunciar al juicio que le hacían a él y a 24 jóvenes más que fueron detenidos en un desalojo en un centro social ocupado, el Cor Tercero, en el año 1999. Los Mossos de Escuadra han denunciado a Frankie por asistir a la manifestación. Bueno, ¿esto que está repetido dos veces o qué? Ah, sí. disculpad. Esta manifestación se hizo el sábado 4 de octubre de 2008 y reunió a unas 200 personas, transcurriendo sin incidentes por las calles del centro de Tarrasa y finalizando con la realización de una pequeña obra de teatro. Según los Mossos, esa manifestación no estaba autorizada, pero no lo hicieron público, ni informaron a los manifestantes ni identificaron a nadie. En cambio, la manifestación estaba convocada públicamente a través de carteles, internet y de dos ruedas de prensa hechas unas semanas antes, y la otra el día anterior. Y nadie, ni ayuntamiento, ni policía, ni interior o delegación de gobierno, habían desautorizado la manifestación. Por lo tanto, este acto estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Aún así, los Mossos han comunicado la denuncia a la prisión modelo antes de que al propio afectado Frankie Frankie. Los responsables de la prisión le han aplicado directamente una sanción. Esta sanción consiste en la pérdida de los permisos durante 3 fines de semana, o sea que durante 3 semanas dormirá cada día en prisión. La cuestión es que la situación de Frankie, Francesc Argemí, es un caso de represión política. A joven Frankie se lo persigue, se lo sitia, se lo castiga por su manera de pensar y actuar en consecuencia. Prueba de esto no solo es el que hemos explicado hasta ahora, sino que además es atacado por los juzgados, por los Mossos de Escuadra y por las leyes penitenciarias con una saña desmedida. Los responsables de instituciones penitenciarias han abierto un expediente disciplinario para una carta que escribió en solidaridad con el preso anarquista Amadeu Casellas, que hizo una huelga de hambre de 76 días por reclamar sus derechos que estaban vulnerando. En un párrafo se criticaba a funcionarios y equipos de tratamiento con un tono duro, y esto se entendió como una falta de respeto y una infracción del reglamento penitenciario. Esta semana se lo comunicó que el expediente disciplinario concluiría con una sanción que está a la espera de que la especifiquen. Aparte de esta sanción, el equipo de tratamiento de la modelo, al saber del expediente, le restringió el horario entre semana y le restó una noche de las que le daban de permiso los fines de semana. Con todo lo expuesto, nos podemos hacer una idea bien clara sobre cuál es la posición del Estado a la hora de resolver los conflictos políticos y sociales que provocan las injusticias que sufrimos, provocadas por el sistema capitalista, la represión pura y dura, las multas, los juicios, encarcelamientos. Esta es su democracia, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hemos de estar junto a todas las personas que luchan y mostrar nuestra solidaridad. Hemos de organizarnos, salir a la calle y denunciar públicamente el recorte de derechos y las agresiones que sufrimos, porque no es la represión de Franqui, sino las diferentes luchas de las cuales anticipamos que también sufren la represión, como la lucha por la vivienda digna y contra la especulación. Por ejemplo, con el caso del Forat de la Vergoña y el proceso contra Anjona, las agresiones a territorio como el Plan Caufec y cantidad de multas y juicios que tienen algunos miembros de la campaña, o la construcción de la Mate, o la situación de las personas presas como Amadeu Casellas, o los presos políticos anarquistas y catalanes. Bueno, lo dejamos. Entre otros. Pero eso sí, mientras permiten actos fascistas el 12 de octubre y reprimen duramente los que se manifiestan en contra. Es la unión, la organización, la lucha y la solidaridad lo que acabará con las injusticias que sufrimos y con el derribo final del único responsable, el Estado. Bueno, la fuente de este texto es Ateneu Lesclecha. Así que bueno, aquí queda esta info sobre la sanción que han metido a Franqui. Bueno, Corro, ¿hacemos un poco de agenda o qué? Venga. Corro de la patada. Vale. Venga. Empezamos diciendo que, bueno, que vuelve a abrir la pizzería vegetariana Sabrina Di Giovanni las nits del dijous, des de les 9 fins a mitjanit. Dic que està al carrer Rosent d'Arús, a... Número? Número 38, que és la Farga, no? Sí. Metro línies 1 i 5 a Plaça de Sants, i que fan pizza, com diu aquí, pizzas vegetarianes, casolanes i a preus populars. I això, que a partir d'aquest dijous ja torna... No, però hi ha uns quants dijous ja porta. Vale, pues, doncs que ja està. Sí, que sí. Cada dijous podeu anar a gaudir de les boníssimes pizzas veganes que fan a la pizzeria Di Giovanni, al centre social ocupat La Farga. També comenta'ns l'altra, sí, vale, l'altra convocatòria. Doncs aquí posa Experimental Punk Massacre. Vale, no, bueno. L'has liat parda ja. Bueno, un concert el diumenge 16 de novembre a les 6 de la tarda al Casal Jove de Roquetes, que està al carrer Vidal i Guaix, número 16, al metro Roquetes, de línia 3. I que toquen The Curs, Cúter i La Casa Phantom, que és Experimental Punk Massacre des de Noruega. I ja està. Pues molt bé, molt bé, nois. Bueno, també recordaros que este fin de semana, el 24, 25 y 26 de octubre de 2008, se llevan a cabo las jornadas ciclistas o bikers, como queréis llamarle. Yo llamo ciclistas porque, pues bueno, habla así, de que estamos hablando en este idioma, ¿no? Pues, aunque bueno, hay gente que le gusta decir biker, pero bueno, no tengo nada en contra, ni mucho menos, ya lo sabéis. Bueno, vamos a pinchar para acabar, porque ya nos hemos pasado del tiempo. Vamos a pinchar una canción de Insomnio, una banda zaragozana que me gusta mucho. Tenemos aquí su single Walking on the String, sacado por un sello llamado No Way Records, que es de Estados Unidos. Y bueno, si queréis contactar con Insomnio, podéis dirigiros al correo electrónico insomnio.punk@gmail.com, insomnio.punk@gmail.com. Pues eso, este single se compone de 4 canciones. Y bueno, pues dar las gracias a los Insomnio por regalarme este disco, porque bueno, me compré uno, pero estaba rayadísimo. Y bueno, pues les escribí, les conté lo que pasaba con mi disco rayado y me dijeron, tranquilo. Y me regalaron otro y yo, pues bueno, pues se lo agradezco mucho. Y bueno, vamos a pinchar una canción, se llama Walking on the String. Insomnio, pues bueno, cantan todas las canciones en inglés. Y bueno, vamos a leer, pues bueno, la traducción. Y dice así, caminando por la cuerda floja. Estás caminando por la cuerda floja y sabes que en cualquier momento puedes caer al vacío. Hace tanto tiempo que no pisas tierra firme que te has acostumbrado al vértigo. Por eso ahora no sientes nada y pocas cosas te hacen llorar. Hace mucho tiempo que te estrellaste contra el cielo. Es lo que pasa cuando intentas ir demasiado rápido. No mires hacia atrás, no hay nada que ver. Mañana puede ser el último día. Podrías probar el peor de los venenos y sabes que no te haría ningún daño. Has encontrado tu lado salvaje. Nada detendrá a la bestia que hay en ti. Pues bueno, os dejamos con Insomnio, con esta canción. Pues eso, alguien, si alguien quiere comentar o preguntar o discutir o criticar o lo que les dé la gana, de cualquier cosa que hemos comentado, leído, dicho en este programa, en el Aquí Nadie Se Salva, puede dirigirse al correo electrónico aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Acordaros que aquí nadie se escribe con K y no con Q. Así que bueno, os dejamos con Insomnio, ¿vale? Vale. Pues nada. Pues hasta la semana que viene o no. Bueno, yo espero estar por aquí. Tú a ver si vienes, cuando quieras venir, ya sabes. Espero que sí. Cuando te dé la gana, aquí estarás súper bien recibido. Pues nada, peña, hasta luego, deu. Si tenéis más cuidado, que me vais a tirar la cabra. ¿Estoy en la moto? Bueno, largo a jugar. ¿Me das una vuelta? Lo que os voy a dar es un capón, como lo batáis.